4:30 de la tarde en Palermo, un día soleado y la calle estaba muy transitada. Allí se encontraba una joven no vidente. Ella traía mucho peso en sus brazos, ya que volvía a hacer compras. Cerca de ella había una mujer muy apurada y atenta al celular. Esta choca con la joven no vidente. Ey, fíjate por dónde vas, ¿no es que estoy apurada? Uy, discúlpame, ¿me puedes ayudar que se me cayeron las bolsas? No me molestes más, ya te dije que estoy apurada. Cerca de ella había una adolescente, esta acerca a ayudarla. Estás bien, deja, yo te ayudo. Sí, muchas gracias, esa chica me llevó puesta, me tiró todo y ni siquiera se molestó en ayudarme. Sí, la vi, la gente hoy en día está más atenta al celular que a las personas. Sí, ya me acostumbré a estas situaciones, no todos me ayudan como vos. En este mundo hay gente muy desconsiderada. Luego, al terminar esta charla, cada una siguió su camino. Por eso creemos que hay que estar más atentos en la calle al ver personas con alguna discapacidad, ayudarlas, no ignorarlas ni tratarlas mal, ya que debemos ponernos en el lugar del otro. Nunca sabemos por lo que está pasando la otra persona.